sabana. Yo creí que era zacate y era la maldita iguana. Yo creí que era zacate y era la maldita iguana. Iguana mía, que pa' dónde vas, que voy para el puerto de soledad. Que verás mi chita que ya se va, si serán mentiras, serán verdad. Lo que el pueblo dice, no hay novedad, que si no hubiera, ¿por qué será? A la calle, iguana tan fea, que sube el feo, y se zarandea, pone su efecto, y luego se apea, se mete a los llenos. ¡Se metió a la...